Hola, muy buenas, ¿qué tal amigos, amigas del cómic en general, amantes nuestros en particular o enemigos, que de todo puede haber? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, número 78 o volumen 5, número 6. Parecemos ahí, estamos ahí con la temporada a la mitad. Estamos ahí con esos números muy bajos, números muy bajos. A estas alturas ya tendríamos que estar en el 10 o en el 12. Como las series. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, aquí estamos. Pues oye, sí, tenemos pocos, pero mejor números de calidad. Efectivamente. Es la moda el mercado es lo que marca. Los estudios de la Noveno Cueva han determinado que los números bajos son mejores. Bueno, para eso también hemos puesto en esa encuesta que hemos dejado hoy, ¿qué opinas de nuestra periodicidad? Efectivamente. Pero sí, cuéntales, a ver. Pues mira, ya aprovechamos para deciros que hemos lanzado, ya como estamos ya a finales de año y todo eso, una encuesta que la podéis ver en Twitter, el enlace en Twitter y en el Facebook. Facebook.com/novenopodcast, Twitter.com/novenopodcast. Y la tendréis también en cuanto pueda ponerlo, la pongo en el blog. Una pequeña encuesta que hemos hecho pues para saber lo mejor del año, lo que os ha parecido los mejores cómics. Nos hemos centrado sobre todo en americano, aunque cuando grabemos estamos ahí negociando para poder hablar de todo un poco. Nos hemos centrado pues eso, en esa especialidad que es el cómic de americano, el cómic de superhéroes y otros géneros por ahí random. Y en plan mejor el guionista del año, el dibujante del año, el cómic del año, la saga del año, algo más del año y también tenemos una parte de evaluación del podcast, control de calidad, en que bueno, pues os preguntamos un poco sobre qué os parece este, qué os ha parecido el podcast este año, os pedimos sugerencias, os pedimos que nos valoréis un poco, la periodicidad, la duración y esas cosas. Y bueno, pues si vais, la podéis ir haciendo mientras escucháis este podcast, así os entretenéis un poco más. Si podéis hacer dos cosas a la vez, es estupendo. Yo recomiendo estudiar o trabajar con podcast, escuchando Sí, cosas. verdad que sí, eso es. Sobre todo si es un idioma fluido, que entiendes bien, ¿no? Porque Sí, yo en italiano no suelo. no, claro. Bueno, en italiano es más fácil, ¿eh? Si afinas un poco el oído, pero para eso ya hay que concentrarse demasiado. Efectivamente. Así que recomendamos el podcasting como sustituto de la música ambiental. Bueno, también tenemos que hacer una fe de ratas. En el cual, pues, el otro día, pues, editando el podcast, el Noveno Unlimited, dedicado a Morrison. Dijimos una cosa mal, bueno, dijimos varias cosas mal, pero Todo estaba mal. Vamos a todo volverlo a estaba grabar. mal, pero una en concreto, ¿no? Que era hablando del Batman de estos últimos 10 años, 15 años, y decíamos que Morrison vino justo después de Loeb, o poco de Loeb, no, de Ruka y Brubaker, y no es así, vino después de pasar un par de años entre el final de la etapa de estos dos y el comienzo de Morrison, un par de años en el que tuvimos cosas como El silencio de Loeb, la etapa de Judge Winnick y varias cosas que, claro, han desaparecido de nuestra memoria. Por algo será. Todo cosas que merecía la pena recordar siempre. Es que de hecho tengo ahí, me está mirando el coleccionador ese de Batman de Planeta y claro, desde Bruce Wayne fugitivo y demás hasta pues los tomos de Batman e hijo y demás, pues hay todavía unos cuantos. Y bueno, pues perdonad por el error. No sé si se habrán ofendido los fans de Jeff Loeb y Judge Winnick. Están todos, nos han llegado cartas a la Noveno Cueva Y los monos las han roto y las y han excretado. tirado. Exactamente. Bueno, pues si te parece, Dani, ya después de este par de aclaraciones, vamos a comenzar con las noticias. Venga, vaya. Y vamos a comenzar las noticias de este mes de diciembre. Bueno, vamos a destacar lo que nos parece más interesante. Y una de las cosas que nos interesa más, ya sabéis, siempre es cómo se va a publicar lo que en Estados Unidos hemos estado viendo durante el último año. Y Panini ha sacado ya su plan editorial Marvel para el primer semestre de 2014. Esto es importante porque ya dicen, porque otros años ya tenían más o menos el plan para todo el año, pero como ahora están editando los cómics con una diferencia de 2 o 3 meses en la mayoría de las grapas respecto a Estados Unidos, claro, les es muy difícil decir, vamos a editar un tal historia de Marvel que todavía en Marvel ni se ha anunciado. Porque, un poco complicado, sí. Claro. Y bueno, que por cierto, es flipante, no sé tú, Dani, llegar a la librería, ver las novedades de Panini y decir, si esto lo he leído yo hace 2 semanas. Sí, sí, o sea, esto tiene poco que ver si lo comparas con hace unos años, que decías, joder, esto ahora ya se me había olvidado que lo había leído hace un año. Y ahora la verdad es que sí, un poco de cosa. Sí, sí. No puedes decir a la gente, bueno, podéis continuar comprando esta colección porque me he leído los 14 números siguientes, los 6 siguientes, no. Ahora es en plan, bueno, esta saga parece interesante. Sí, con suerte espero que este plan editorial quede un poco más claro que lo de ECC. Sí, yo creo que os gustó como pieza de humor y vergüenza ajena. Bueno, pues si acaso recomendamos que a la vez que estáis escuchando esto, os metáis a la página de paninicomics.es y visitéis los enlaces de el avance del plan editorial de 2014 y vayáis yendo por el orden más o menos. La de ECC no era más clara, aunque lo hubierais leído. No, no. Y esto no sé yo tampoco. Casi hubiera agradecido que hubieran puesto también un esquemita. Hubieran llamado a Hickman. Sí, el problema de ECC es que estaba todo con sus esquemitas, pero es que no tiene ningún sentido de base, entonces es complicado. Bueno, pues vamos a comenzar con el plan de clásicos Marvel. Y comenzamos con la colección Marvel Gold en su línea de etapa semirrígida. Cada vez se inventan un nombre distinto para decir etapa blanda. Sí. Y tenemos pues la continuación Marvel Gold Thor, el fin de los Eternos, que ya se publicará en enero, que continúa con la llegada de los Eternos que hemos podido ver este año. Con el Capitán América tendremos la muerte de un héroe. Seguimos con la etapa de JM de Mateis y Mike Zeck, con tres tomos, que el primero es el que os he dicho, la muerte del héroe. El segundo sería de Monstruos y Hombres y Capitán América Shock del Futuro en junio. Finalmente terminarán con la recopilación de esa etapa con la muerte de Cráneo Rojo, con de Mateis y Asinsek, y terminando en el número 301 americano. Bueno. Que es curioso porque juraría que en esta saga, en vez de Cráneo Rojo, lo que quería Mateis era matar al Capitán América. Fíjate, y cómo el tiempo le ha dado la razón. Ya sí. Le tuvieron que matar. Lo tenemos también a los Defensores, la próxima serie Marvel. Para que veáis lo diferente que va a ser los Defensores televisivos a los Defensores del cómic. Exactamente. Tenemos Colmillos de Fuego y Sangre a final del trimestre, o sea, marzo, me imagino. Que tenga un crossover con La Cosa en Marvel 2-in-1 y las colecciones de Defenders con Gigant Size de Defenders. También tenemos Los Guardianes de la Galaxia, Vengadores Cósmicos. Tengo que irlo promocionando ya. Ahí hay a tope con las apariciones de estos seres. Creados, bueno, una saga realizada por Steve Gerber y Sal Buscema. Clásicos. Y luego ya tenemos también de Los Guardianes de la Galaxia un segundo tomo que será El Poder de Halcón Estelar, que enlazaría con la saga de Korvac, que ya lo hemos comentado, salió el año pasado, sí. Sí. Luego tendremos Marvel Gold, otro de los Guardianes de la Galaxia, esta vez con con Chris Claremont, bueno, con los orígenes, perdón, los orígenes de los seres, de los fundadores, de los componentes de los del seres. grupo, los seres, está muy bien. Star-Lord, Mapache Cohete, Groot, y eso saldrá en un único tomo hacia finales de año, que se llamará Vidas Pasadas. Sí, le sorprenderá a la gente que se compre los, o que haya leído los tomos de otros de Guardianes de la Galaxia o la saga de Korvac, que la verdad es que esos personajes no aparecen, no son los Guardianes de la Galaxia originalmente. Claro. Entonces dirán, ¿esta gente quién es? Uh-huh. Claro, obviamente también tienen que presentar a los personajes que son ahora Guardianes de la Galaxia, que son los que van a salir en la película al final. Uh-huh. O sea que... Tenemos también otro tomo en mayo de Capitán Marvel, El juicio del vigilante, que continúa con Vida y muerte del Capitán Marvel, con la etapa de Steve Englehart y Al Milgrom. Al Milgrom en su mejor momento, cuando imitaba bastante a Jim Starlin. Me gusta esa aclaración. ¿Ha tenido Al Milgrom en algún momento bueno? Eso es discutible. Yo he pensado, en plan, ¿cuándo ha imitado Milgrom a Starlin? Bueno, y a lo mejor lo intentaba. ¿En qué? ¿Que dibujaba más pequeñito? No lo sé. Al Milgrom es uno de los grandes clásicos del dibujo mediocre o malo. Sí. Que el tío tenía más trabajo que la madre que lo parió en los 80 y en los 70. Es que era el me falta... Ese dibujante no puede entregar esto. Y Milgrom, le sacaban de su cueva y del almacén. Seguro que trabajaba en un almacén oscuro. Seguro. En Marvel. Tenía una jaula. Una jaula. Y le metían las páginas del guión por la reja. Toma. Milgrom dibuja. Sí, amo. Eso en dibujantes de relleno creo que los 90 estuvieron mejor. Bueno, Milgrom no creo que haya dejado de dibujar tampoco, porque en los 90 creo que empezó con su estilo, me va a parecer a Rob Liefeld, que es lo que está de moda. Pero... Todo el mundo empezó a imitar a Rob Liefeld. Pero dibujantes que no como paraban, eran mejores, como pues Mark Bagley cuando empezaba, Ron Lim, el mítico Ron Lim, por lo menos para mí. O incluso Trimpe, porque el Trimpe de los 90 es, sí, no sé, es Rob Liefeld total, y el Trimpe de 30 años atrás era otra cosa distinta, también mala, pero distinta. Uy, sí, sí, de hecho, quería decir Trimpe, pero es que claro, me confundo entre los malos, se me mezclan. Se mezclan los malos. No hay que mezclar, chicos. Mezclar es muy malo. Mezclar es muy malo. Y sobre la leche nada eches, que decía mi madre. Ay. Iron Man, también tenemos El enemigo interior, continuando con... Pues no sé si continuando, a ver, recopilando... Ah, vale. Van a empezar con la etapa de Denny O'Neill y Luke McDonnell. Uh-huh. Con Obadiah Stane y gente así de malvada. Pasamos a los Vengadores y seguimos con la etapa de John Byrne. Y tenemos Marvel Gold, El destino de Miss Marvel, que cierra justo la etapa de John Byrne. Y George Pérez. Luego también tenemos Los Cuatro Fantásticos, ¿quién detendrá a la mente suprema? Pero eso ya es en Omnigol, en los tomos de tapa rígida, en los tochacos. En los supertomazos. Sí, bíblicos. En los supertochos. Tenemos Marvel Gold, Los Cuatro Fantásticos, ¿quién detendrá a mente suprema? Con la etapa completa de Stan Lee y John Buscema. Uh-huh. Con algún que otro episodio dibujado por John Romita, ya que ya terminaron este año de editar la etapa de Lee Kirby, pues continúan con Buscema. También Capitán América y el Halcón, El quinto durmiente, de Jim Coulan y John Romita. También película que se avecina, en la que sale también el Halcón. Uh-huh. Así que siempre hay que sacar material. Uh-huh. Y dos tomos omnitochos que tendrán el Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko. Uh-huh. Que juraría, a ver, sí, claro, es que iba a decir que a lo mejor en uno era demasiado, sí. Es que en uno es demasiado, son 40 números, 39 creo. Sí. De hecho, yo creo, sí, ahí está, tengo la edición que hizo Forum. Yo también la tengo ahí en tres tomitos. Exactamente. un poco más manejable. Y luego ya comenzarán con... Espérate. Tendrán inéditos... extras inéditos y todo. Y luego ya enlazarán con otros volúmenes ya publicados. Y luego ya serán estos dos tomos, que será Poder y Responsabilidad, el primero. Y el segundo, Si este es mi destino. Thor, también tenemos Thor. En mis manos este martillo... No, esa es la publicación que acaban de sacar. El que tenemos es... Campo de batalla en la Tierra. Eso me suena a una película muy mala. Sí. Luego ya dicen que con respecto a la imposible Patrulla X están pendientes de que en América saquen más material en remasterizado en los Marvel Masterworks. Y si hubiera, pues llegarían hasta el 175 de Uncanny X-Men, el número 6, el anual número 6, que es el de Adams, creo. Puede ser. Incluirían también Lobezno Honor y X-Men Special Edition número 1, que ahora mismo no lo localizo. No, yo tampoco, no caigo ahora. Pasamos a la colección Marvel Héroes, que son estos tomos, en plan, vamos a emplear el mismo papel de coleccionable, pero que es, son tomos de las mismas páginas, la mitad de finos, pero igual de caros. Eso parece un buen negocio. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo he hecho la prueba porque fijaos que es el mismo papel que en el coleccionable. En los coleccionables de Ultimate Spider-Man y el coleccionable de Marvel Heroes antes de este cambio de formato. Sí. Pensad que son 3 tomos. O sea, cada tomo de ese coleccionable son 200 páginas, 192 páginas, más o menos, a unos 10 euros. Cógete el tomo del poderoso Thor de Walter Simonson, el primero, el segundo no me lo he pillado. Y son 600 páginas, es decir, serían 3 tomos, pero en vez de 30 euros, pues te cuesta 40. Claro. Ahí el negocio del siglo. Estás pagando por la comodidad. Claro. Madre mía. Así no tienes que pegarlo tú con cinta aislante, 3 tomos. Sería muy bueno, ¿eh? Sí. Te ahorras 10 euros. La cinta aislante no vale tanto. Recortas un poco las cubiertas. Y ya lo tienes. Y ya está. Bueno, pues el caso que en enero llegará Marvel Heroes, El Increíble Hulk, La Encrucijada, con la saga famosa de Bill Mantlo. Y muchos autores más, porque aquí aparece Mike Mignola, Sal Buscema, que es el dibujante de la etapa, de hecho. Con respecto a Spider-Man, tendremos el espectacular Spider-Man Noches de Nueva York, con la etapa de Bill Mantlo en Espectacular Spider-Man, y el asombroso Spider-Man, la era del traje negro, con, pues eso, Amazing Spider-Man, la etapa de Roger Stern, creo. Sí, Roger Stern y Romita Jr. Y la etapa de Daredevil de Anno Senti y John Romita Jr. Luego también dicen que tendrán un integral dedicado al Alpha Flight de John Byrne, al completo, bien, que verá la luz en otoño. Interesante. Y la gran locura absoluta, que es recopilar íntegramente Secret Wars 2 en 2 enormes tomos, que incluyen también el Secret Wars 3. Sí, señor. Esto, bueno... Bravo. Bueno. Lo necesitaba, sí, señor. Secret Wars 1, si no sabéis, fue este casi como el primer evento ahí loco, grande de Marvel. Es una maxiserie y tal, Jim Shooter y Mike Zeck, me parece, y al sí. final eso lo puede recuperar en un tomo. Pero la Secret Wars 2, que recuperaba al malo de esta saga, malo, bueno, sí, el malo, que es el Todopoderoso, pues lo que hizo fue dar vueltas por diferentes colecciones de Marvel. Efectivamente, y te volvías literalmente loco, porque de repente estabas siguiendo la Patrulla X. Bueno, si eras en España, no es que te volvieras loco, es que se empezó a editar los números, esos crossovers los editaban en una serie llamada Secret Wars, que duró 50 números. Exactamente, y te podías leer números que te podían spoilear la colección que estabas siguiendo. Un poco extraño, y es raro que lo recopilen ahora mismo. Yo creo que es una de esas cosas que quería Clemente desde hace tiempo. O sea, editar en condiciones, porque Secret Wars 2 nunca se ha reeditado, creo. Desde luego, bien, no. Pero bueno, tampoco... No, lo que no sé es si merece tanto la pena. Claro, o sea, la serie principal creo que son 9 números. Y luego, pues, hay un montón de crossovers. Yo espero que por lo menos tengan un poco de cabeza y no meterlo todo a tope. Pues, que uno es en plan, el Todopoderoso pasa por aquí. ¡Ey, hola! ¡Ey, hola! ¿Qué haces? Sí, esto. Venga, hasta luego. Pero sí, literalmente, igual a veces aparecía en una viñeta o en una página o en dos páginas. No sé si la intención que tienen es... Si lo que querían era publicarlo porque nunca se ha publicado bien, a lo mejor la idea es irse ahí a la edición definitiva y meter absolutamente todo. O por lo menos meter... los sitios donde aparece. Claro. Puede ser. No lo sabemos. Estaremos vigilantes, como decimos. Sí. Pasamos a los mutantes. Que estamos ahora mismo con la Batalla del Átomo. Que se ha empezado ahora mismo a publicar aquí en España. Y comenzaremos el año pues con esto. En febrero se termina la etapa imprescindible de Marjorie Liu en Astonishing X-Men. Imprescindible. Sí. Y saldrá algo que es nada. A nosotros no nos ha gustado nada, que es el primer número de La Asombrosa Patrulla X de Jason Aaron. Y la búsqueda de Rondador. Exactamente. Que no le buscan. Se le encuentran, es otra cosa. Efectivamente. O a lo mejor ya que están ahí. Ya que estamos aquí, pues. Luego también dicen que en la serie de Lobez no. Seguirá alternándose con Wolverine y Sabes Wolverine. En marzo comenzarán a editar en miniserie, en 4 entregas, Lobez no Origen 2 de Kieron Gillen y Adam Kubert, que prácticamente es lo único que me tranquiliza de que haya un proyecto llamado Lobez no Origen 2. Sí, ¿verdad? Sí, son sus autores. O sea, si fuera otras personas diría no. Bueno, en el Origen 1 tenía a su hermano pequeño, Andy Kubert. Efectivamente. Que no era el mayor problema que tenía. No, el mayor problema que tenía firma con una Q gigante. Sí. Básicamente. Ay, su gran amigo Paul Jenkins. Luego veremos el final de X-Factor en enero y en abril. En enero con la última saga, con la de Hells on Earth. ¿Se llama así? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, macho. Porque como usan tanto este título, ya no me acuerdo si estoy diciendo el crossover de Superman este raro de Lobdell. O el de X-Factor también se llama así, o se llama similar. Y el fin de X-Factor, que saldrá en abril. Y luego ya, la nueva colección todavía no han avisado cuando la empezarán a editar, pero se supone que también lo editarán en tomo. Bueno. Luego también con Masacres, nuevos tomos. Luego dicen que X-Factor... el caso de X-Force es peculiar. Tan peculiar que hay dos... Porque sí hay dos grupos. Sí. Y bueno, a ver, espérate, porque no estoy leyendo y no sé si dice algo de cómo van a editarlo. Van a editar en mayo, en julio, del de Cable. Y luego el otro tomo, o sea, el que no es de Cable, no sabemos. La de Hobbles. ¿La de Hobbles es la de Cable o es la otra? La de Hobbles es la de Cable. Vale. La otra es de Humphries. Exactamente, son Humphries. Pero vamos, ni idea. Y en abril, también otra imprescindible, A plus X, A más X. Sí. Pregunta, ¿por qué no ponen V más X? ¿No? Yo qué sé. Porque si traducen Vengadores siempre, no sé por qué la dejan como Avengers más X. No sé. Me hagas preguntas que requieran sentido común. Efectivamente. Ay, la edición. Pasamos a los Vengadores. Los Vengadores que están justo, acabo de comenzar a editar Infinito. Y no me baja el ratón. ¿Por qué no me baja? Ahora ya me baja. Y bueno, pues hablan de cómo que vamos a ver. Ahora se me ha bajado demasiado. Bueno, que terminará ahora a principios de año, enero-febrero, y en marzo comenzará el nuevo lema, que es Inhumano, uh-huh. Inhumanity, que comentaremos este programa, el primer número de Inhumanity, que es el nuevo, iba a decir evento, tampoco es línea sí, transversal. Pero... Sí, ¿no? Llámalo de una forma o llámalo de otra, pero casi casi parece evento. Evento pones ahí un nombre para tantas colecciones y eso... Luego hablan pues eso de Vengadores reunidos, Vengadores secretos, los jóvenes Vengadores, imposibles Vengadores... Y vamos a lo que nos interesa. En marzo veremos ya Vengadores mundiales. Así es como se nota que ya es Brasil 2014 y la gente... Exactamente. Tú la gente... Un despistado. Diría... Hombre, los Vengadores en los mundiales. Yo diría que no es exactamente así como se debería traducir el título, pero... Efectivamente, sí. Sería como Mundo Vengador, incluso. Sí, es que sería bastante más interesante. Lo que pasa es que si no pones Vengadores, entonces ¿qué pasa? Es que no es de Vengadores, porque es que Vengador le falta ahí una E y una S, ya no significa lo mismo. Y ya no cuadra la portada, ya no cuadra la portada. ¿Qué hacemos ahora? Ay, la gente cómo lo hace. Bueno, también tendremos Vengadores Oscuros, un 100% Marvel, con y Vengadores a final de abril, de la etapa de Jeff Parker. Y luego la serie de Vengadores Arena también saldrá por esa fecha. Uh-huh. Los Vengadores Inteligencia Artificial, que es la nueva serie de los Vengadores, también saldrá en formato tomo. Esta serie protagonizada por Han Ping y diversos androides. Está la Visión, un muerte bot y demás. Será que está escrito por Sam Humphries y dibujado por Araujo. Pues saldrá también en agosto o algo así. Es que nos quejamos de DCC, pero esto tampoco te creas que está muy claro. No, eso es culpa de... Sí, es en agosto, pero que es culpa de la estructura párrafo. Sí, la estructura párrafo es matadora. ¿Por qué tenía yo en la mente que Vengadores Inteligencia Artificial no estaba escrito por Humphries? ¿Qué leches tengo yo en la cabeza? Bueno, en fin, continúa. Bueno, pues luego siguen las otras colecciones. Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, Guardianes de la Galaxia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y tendremos la miniserie Hambre, que es una de las consecuencias de la... Una de las consecuencias random, porque todas las consecuencias de la Era de Ultron es random. Por supuesto que sí. Igual que la Era de Ultron. O sea, sí, aparte, pero es en plan... Venga, ¿qué se nos ocurre hacer? Oye, pues se me ha ocurrido una historia en la que... Galactus atraviese, vaya a otros mundos de otras dimensiones desconocidas. Venga, lo hacemos. Vamos a hacer este. Venga, consecuencia de Ultron. Y lo hacen así. Y esto llegará Hambre a Cataclismo, que es el crossover evento del universo Ultimate, tras el cual se dice que ya no sabemos si echarán el cierre o qué. Pues no lo sabemos, es verdad, pero a lo mejor es posible y a lo mejor es hora. Sí, yo creo que sí. Luego ya también hablando de Ultimate, el coleccionable Ultimate llegará a su final en febrero con los volúmenes dedicados a Ultimatum y a sus consecuencias. Viva. Viva, sí señor. Volviendo al universo 616, es decir, el normal, tenemos los cuatro fantasmas. Seguimos con la etapa de los Cuatro Fantásticos de Matt Fraction, con un segundo tomo en mayo. ¿Por qué sí, tan tarde? No lo sé. El segundo tomo... claro, van a sacar un segundo tomo de FF cuando, no sé, como que 5 meses después de que se termine la colección en Estados Unidos. No lo sé. Es un poco extraño. No han tenido nada de fe en FF, yo creo. Y tenemos Inhumano, que bueno pues saldrá en junio, dibujado por Joe Madureira, escrita por Fraction también, y se empezará también como serie regular. Ajá. En grapa, entiendo. Supongo. Luego, más tomitos. Un mes de vida, miniserie especial que publicarán en marzo, de Rick Remender y Jamie McKelvey. Ahora mismo no caigo en... ¿Tú lo has leído? Yo esto no lo he leído. Lo que no sé es si es algo que se han dejado de publicar de antes. O yo juraría que no es algo nuevo. A mí me suena haber leído, no leído, sino visto en el previews y todo eso, algún número, pero no caigo ahora mismo. Ah, sí, es de antiguo. Varias historias publicadas hace unos meses y que no hemos podido publicar, bla, bla. Bueno, pues será del año pasado, una cosa así. Luego también tenemos El viaje al misterio de Catherine Immonen con las aventuras de Sif. Cancelada. Cancelada también. El Hulk rojo, la profecía del fin del mundo, también saldrá en junio. Y Iron Man, secretario de Estado, que se publicó originalmente hace una década, muy bien. Otro rescate así. De John Jackson Miller y dibujado por Jorge Lucas y Philip Tan. Ahí para vender. Sí. Yo ya con Tan ya me han comprado. Luego seguimos con Thunderbolts, que también publicarán dos volúmenes de la serie. Y en breve, pues también aprovecha para anunciar Nova, la siguiente colección, que saldrá también en 100% Marvel. Luego están los relatos de Alan Davis, con los tres especiales que se publicaron de Cuatro Fantásticos, Daredevil y Lobezno. Luego pues continúa la etapa de Daredevil. En enero tendremos el cuarto tomo. El tercer tomo de Ojo de Halcón de Matt Fraction y David Zaha saldrá en... Perdón, el segundo, perdón. El segundo, sí. El segundo. Estaba pensando tercero, no tiene sentido. Saldrá en marzo. O sea, no sé, para ser una serie tan buena, la están sacando cada X, porque el primer tomo es de junio o julio. Eso te iba a decir, sí. No sé. Y bueno, pues eso en lo que se refiere a Vengadores y el resto de héroes Marvel. Nos falta Spider-Man y más tomos también. Pues nada, pues seguiremos con Spider-Man Superior, seguirán dándole caña a Superior Spider-Man y Superior Spider-Man Team Up, que es el sustituto de Avenging Spider-Man y esas cosas. Uh-huh. Y ya anuncian que empezarán a publicar también en la cabecera Superior Foes of Spider-Man, sí. Una colección que está bastante... Yo he leído un par de números y estaba bastante simpática. Sí, eso supongo que es la idea de Nick Spencer. Nick Spencer, y el dibujo ahora mismo no caigo, pero que a mí el primer par de números los leí y me parecieron bastante interesantes. Luego, ¿qué tenemos por aquí? A ver, sí, señor. Araña Escarlata, que también... intentarán, no sé, es que no me entero muy bien. Bueno, porque también en Spider-Man Superior en febrero, o sea, Spider-Man Superior se ha convertido oficialmente en una colección contenedor de todo lo que es Spider-Man. O sea, que si solo os interesa el Spider-Man de Dan Slott, lo mejor es... Buena suerte. Sí, lo mejor es coger el catálogo y ver este mes me interesa, este mes no. Lo cual... a los locos coleccionistas siempre nos ha vuelto un poco tarumbas cuando tienes la estantería con número 1, 2, 3, 7, 8, 14, pero no me he dejado ningún número. ¿Y estos que faltan? Sí, efectivamente. Bueno, el caso, Araña Escarlata y Veneno saldrán ya por fin, porque se han pasado como que medio artículo hablando... De Spider-Man Superior y todo eso, y hasta el final no hablan de esas dos colecciones. Seguirán publicándose en 100% Marvel con uno que será, pues eso, espérate, con uno no, iba a decir con la continuación de Matanza Mínima y su continuación Matanza Superior. Vamos, que vamos a tener ahí tomitos para los que os guste Matanza, lo vais a pasar muy bien. Volveros y es que no, buena suerte. A los 90. Yes. Pasamos a los tomos recopilatorios de 2014, que tenemos primero por Marvel Deluxe, que es el año, como ya sabéis, que lo están publicando Marvel Deluxe más o menos de una manera ordenada y cronológica los últimos años de Marvel. Pues sí. Tenemos este año, es el año de asedio, que bueno, pues tendremos Marvel Deluxe Invencible Iron Man, el más buscado del mundo, continuando con la etapa de Fraction y La Roca, y Star Desmantelado, que también continúa. En Los Vengadores, Hechicero Supremo, con la continuación de la etapa de Bendis. Sin Poderes, el siguiente tomo. Y luego ya en octubre saldrá lo que es Asedio. Que fue, pues ya sabéis, el crossover, 7 años de planes, bla, bla, bla, bla, bla. Para terminar, sí. Para terminar con la etapa oscura de Marvel. Sí, eso te iba a decir. Otro año que tampoco es especialmente recomendable el Deluxe. Efectivamente. Luego tenemos el tomo 10 de Capitán América, con el regreso del Capitán América, el Capitán América Reborn, y los especiales que tuvieron en esa época. El Obezno de Jason Aaron, con dos tomos, uno en marzo y otro en otoño. Retomarán Astonishing X-Men con un tomo dedicado a la etapa de Warren Ellis y Simon Bianchi. Y bueno, pues que será Cajas Fantasma en agosto y Exogenético a final de año. Sí. Luego, Nación X, que es la continuación del Reino Oscuro en las páginas de los mutantes, cuando se van a San Francisco y demás. Las secuelas de Complejo de Mesías con la Guerra del Mesías, que se publicará a final de año, de X-Force. Y en la colección de estas superhéroes tendremos una nueva serie, Frank Castle, con Garth Ennis y Steve Dillon. Lo cual me parece muy interesante. Sí. Tendremos el tercer tomo de Los Vengadores de Busiek. Y los protocolos Nefaria. Bueno, que será los protocolos Nefaria, que saldrá en otoño. Ah, no, ese sí. Es un cuarto tomo, perdón. Sí, ese está Nuevo Orden y después los protocolos Nefaria. Que tenía crossover con Thunderbolts. Y veo que también incluirá, y yo diría, si la memoria no me falla, de forma random, el crossover máxima seguridad. Efectivamente. Sí, de hecho, sí. Así es un... O sea, ¿por qué no dedicar tomo de máxima seguridad, que tampoco merece la pena, pero bueno? No, pero es que es eso. Es como si les pagaran por publicar cosas solamente. No hace falta, claro, rellenar el tomo. Es que es... Ya lo comentábamos en otro programa. O sea, están con la manía de engordar tomos, pero bestial. Sí, tenemos que además seguridad máxima o máximo security, vamos, es uno de esos mini eventos que es que fue ni siquiera se puede decir que era malo, o sea, era Sí, fue un mini evento raro porque no había habido ningún eventito de estas características desde Onslaught. Algo que afectara a todo el universo Marvel y todo eso. Y luego hasta el siguiente, que fue, creo que Bendis haciendo lo que sea, también pasaron años. O sea, es una cosa, un experimento que dijeron ahí, en plan, vamos a hacer esto, ya ve qué tal funciona. También tenemos Spider-Man con la etapa imprescindible, etapa de Paul Jenkins. Y un integral con la serie de Tangled Web. ¿Por qué mítica? ¿Por qué mítica? No lo sabemos. Hombre, también hay que decir que, a ver, era mítica en el sentido de que era un poco el dejar a los autores que hagan lo que quieran y esas cosas. Si no digo ni que estuviera mal, pero que mítica... Mítica no es. No sé si alguien la recordará. Yo porque estoy muy mal, pero sí, ¿no? Bueno, 2014, como ya sabéis que son los Guardianes de la Galaxia, pues ya tendremos continuaciones de las series de Thanos y Capitán Marvel. Y en verano, un integral con todo Aniquilación. 800 paginacas. ¿Pero todo? Ah, sí, sí, sí. Madre de la madre. Brutalérrimo. O sea, son de esos tomos que son más anchos que otra cosa. Son más gruesos que largos y sí. Que material es bueno, pero joder, es que en un tomo me parece una exageración. Sí, sí. Y luego ya dicen que en el futuro quieren ofrecer Aniquilación Conquista y las series de Nova y Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning. Que también, ok, si eso, hay cosas que son antes de Aniquilación incluso, pero bueno. Es un poco raro, no sé. Sí. Bueno, incluso no, que sí, que es de antes, pero bueno, un poco extraño. Luego la etapa de Christopher Priest en Masacre, con cuarto tomo, el Autopista Galáctico. Y Lobezno tendremos la etapa también imprescindible de Frank Thierry y San Chen. ¿Por qué? Y también. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y el Thor de Jürgens también tendremos nuevo volumen. Bueno. Y con esto y un bizcocho hemos terminado de hablar de el plan editorial de Panini para 2014. Solamente hemos estado casi una hora. Sí, efectivamente. Mira, pues oye, vamos a comentar alguna otra cosa. Por ejemplo, sí, sí. Tenemos... Comenta, tú habla que yo ya tengo la boca seca. Y eso que he estado hidratándome. Tenemos, por ejemplo, los ganadores de los premios Spocomic de este año 2013, del TVO de Madrid. ¿Y los premios cuáles son? Pues tenemos Mejor Obra Nacional, Ardalén, de Miguel Ancho Prado, que no es especialmente sorpresa el asunto. Mejor guionista nacional tenemos a David Rubín, por El Héroe 2. Uh-huh. Mejor dibujante nacional, David Ajá, por Ojo de Halcón. Uh-huh. Tampoco muy sorpresa. No. Mejor obra internacional tenemos ¿Quién le zurcía al rey de Prusia mientras estaba en la guerra? ¿Eh? Ahí te quedas. Madre mía. Mejor autor revelación está Raúl Arnaiz por las leyendas de Parvaterra, que editó Norma. Mejor fanzine tenemos Tractor Who. Oh, yeah. Mejor webcómic o cómic online tenemos Quiero una chica de serie B. Uh-huh. Premio Oso. O sea, un premio de estos de a toda la vida. Lo del oso, por si acaso alguien no se ha dado cuenta, es porque es Madrid y esas cosas, ¿eh? Madrid, Madrid, Madrid. Exactamente. El premio es para Santiago Martín Salvador, Aventuras del FBI, Dusty Calvert. Y premio Madroño, la promoción del cómic, para el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Perdonadme mi catalán. Que además, o lo que es lo mismo, premio del cómic de la Costa Brava. Efectivamente, eso te iba a decir. Porque parece que Girona no se traduce. ¡Gerona! Bueno, pues... Y hacen bien. Dime. Y hacen bien en traducirlo. Las cosas se llaman como se llaman. Es igual que eso de traducir los nombres. ¡Anda la mierda, hombre! ¡Anda ya, fuera! También tenemos... Ya vamos a pasar a cine y televisión. Y bueno, pues ya ha salido, me imagino que habéis podido ver ya el tráiler de Spider-Man 2. ¿Qué te ha parecido el tráiler? Pues la verdad es que no me ha dejado mala impresión. Me ha parecido que tenía pinta de ser una película entretenida. Ahora, yo... La primera película, bastante pero sobre todo es ¿por qué queréis cometer uno de los muchísimos errores que cometió Spider-Man 3? ¿Por qué tienes que meter tres villanos? Claro. Sobre todo. No lo sé. Sobre todo, ¿por qué tienes que meter tres villanos? Y luego, no sé, me parece muy raro. O sea, sabiendo que el plan de Mark Webb era hacer como que mínimo la trilogía y ya había dicho que lo mismo 4 o 5. Que sea simplemente Spider-Man. Creo que a lo mejor tiene que ver con que igual a Andrew Garfield no le apetece ser Spider-Man durante 14 películas. Sí, sí. Porque además también se ha anunciado, bueno, se ha anunciado, esto se descubrió un poco por internet y luego Sony ha dicho que sí, que es verdad. Una nota de prensa en la que anunciaba Sony que habría película dedicada a Veneno y a los seis siniestros. O sea que a lo mejor van presentando villanos y tal, aunque le podían hacerlo de menos en menos, para luego llegar a ese punto de... Vamos a hacer la película de los seis siniestros. Pues bueno, no sé, si yo quiero que se hagan películas de cómics, así que venga. Venga, otra más, sí señor. Que también es verdad que digo yo que para esto yo, en lo personal, hubiera elegido más hacer una serie. Pero claro, okay. Spider-Man no se puede, dirán, no se puede malgastar en una serie, entre comillas. O eso, o no, a lo mejor no tienes el dinero suficiente para hacer una serie de Spider-Man, porque Spider-Man tienes que sacarle haciendo siempre cosas. Y igual no te da, quedaría demasiado hincho, no lo sé. Claro, no sé. ¿Qué te parece esta estrategia de Sony de empezar a hacer películas no solo de lo del bueno, entre comillas? A mí no me parece mal. Lo que ocurre es que aunque estén de moda las películas de cómics, no sé hasta qué punto Veneno es... no son los 90. Uh-huh. Los 90 era muy popular y ahora mismo en los cómics tampoco es especialmente prominente. O sea, su colección no se ha acabado ya. Sí. Bueno. Creo que sí. Entre otras cosas. Pero bueno, que aparte también hubo... también se lo utilizó en la última película de la anterior etapa de Spider-Man, uh-huh. las de Raimi, no sé. De todas formas, no, yo no tengo ningún problema, me parece estupendo. Uh-huh. Y lo de los seis siniestros, me imagino que será The Amazing Spider-Man, The Six Sinisters, o alguna cosa así. No lo sé, no lo sé. Porque tal como lo decían, sí que parecía que le iban a dar esa película, pero a saber cómo lo hacen. Sí. Y luego también tenemos más noticias cinéfilas. Sí. Que por cierto, así un poco de última hora, parece ser que Paul Rudd va a ser el hombre hormiga. Ok. Así que ahí estamos viendo. Me parece una elección interesante. Luego tiene que salir en Conan y poner el mismo clip. Hombre, es más un actor de comedia. Lo que quiere decir que no sepa hacer drama. Lo que me refiero es que a lo mejor quieren enfocarlo desde un punto de vista más... que sea un poco más una comedia. O que sea más gracioso. Bueno, teniendo en cuenta quién hace la película... Claro, eso te voy a decir. O sea, le está haciendo Edgar Wright. Entonces, supongo que está bien porque... para mí, por lo menos, los actores que son buenos en comedia luego suelen hacer drama bastante bien, pero los que hacen drama no siempre son buenos en comedia. Efectivamente, suele pasar. Entonces, casi que buscarse a alguien así, a lo mejor, puede ser una buena idea. Uh-huh. Aparte de eso, también tenemos algunos otros movimientos por ahí en el mundo del cine, como por ejemplo, que la esperadísima película Superman vs. Batman... ¡Sí! Que dirigirá, por supuesto, Zack Snyder, y en la que hemos visto algunos... Bueno, ya nos han dicho el casting de quién será Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Por ejemplo, que no tengo ninguna opinión a favor ni en contra, me parece bien. Lo que me parece un poco más así es empezar a meter tantos personajes, pero bueno... que yo entiendo que quieren aprovecharse de el tirón, entre comillas, de Superman para presentar a un nuevo Batman, pero Batman yo creo que tiene entidad de sobra para hacer una película por él mismo y después ya hacer Superman-Batman. Lo que pasa que, como comentaba el otro día en internet, yo no sé si se les está notando demasiado las prisas por intentar llegar al punto de Marvel. Sí. Sí, y las prisas no suelen ser buenas para nada, pero... Uh-huh. Bueno, pues en la película de Superman Batman, que estaba escribiendo ese talentoso guionista que es David S. Goyer, uh-huh. pues hemos tenido un cambio de guionista porque ha entrado el que fue guionista de la película de Ben Affleck del año pasado, Argo, y ya que Batman es Ben Affleck han dicho, va, pues venga, vente tú para acá. Oh, y ves qué pasa, es que Goyer está haciéndolo mal. No. Es que a Goyer le han mandado para hacer el guión de otra película que va a hacer DC, que es, sí, The Sandman. Oh, na na na na na na na na na na na na na Mr. Sandman. Mr. Sandman. Podríamos hacer un dueto a capela, está claro. Sí, sí. En cualquier caso, bueno... Yo últimamente diría que tener el nombre de Goyer en cualquier proyecto no es una buena noticia. No. Así que no estoy muy contento, teniendo en cuenta que Sandman es una cosa bastante compleja y que podría salir muy bien. Pero bueno, para mí, francamente, lo más así es la propia existencia de Sandman como una película. Teniendo en cuenta que es una cosa más cerrada de 75 números, que también se podría adaptar a lo mejor en una serie, pero bueno. Sí. No lo sé. Además, la complejidad que tiene Sandman se presta para hacerlo, para hacer una serie más que una película, en el sentido que... ¿qué coges de Sandman para hacer una película? Buena pregunta. Ni idea. Es que son de esos cómics que dices, esto podrían hacer una serie. Sí. Pero una película es complicado, no sé. Y también sabemos que Joseph Gordon-Levitt, que pudimos ver en la última película de Batman y en otros 14.000 sitios porque el chaval no para, va a ser el director y protagonista. Va a ser nuestro protagonista y bueno, va a dirigir la película igual que ha dirigido y protagonizado Don John, que fue su primera película como director. Oh, yeah. ¿Qué tal es esta elección como Sandman? Pues es que no sé qué decirte, porque es que sí, no se parece a nadie. Efectivamente. Morfeo. Entonces no sé qué exactamente qué pensar. Eso tan... ¿Qué? Tú me cuentas, no sé. Todo es un poco raro, de todas formas el proyecto de Sandman es de esos que están por ahora muy en pañales. Uh-huh. Supongo que sabremos más del enfoque cuando oigamos cuál va a ser un poco el argumento, un poco la sinopsis, en qué se quieren basar de Sandman. Espero que no digan no en todo. Nos podemos morir. Es un poco el resumen. Sí. O a lo mejor quieren hacer una adaptación en plan, si esto es exitoso, hacemos 7 películas. Ostras, o sea, no sé. Sería brutal, o sea, porque sin sentido, claro, pero brutal. Cuando digo lo de esto sería mejor una serie, pues claro, también a lo mejor Harry Potter hubiera sido una buena serie, pero si tienes la suerte de que las películas ganan mucho dinero y puedes hacer 7 películas, pues mejor para ti. Sí. No sé qué tal le irá a Sandman y si la idea es esa. No sé, no que sé. Casi sería la única forma de sacarlo un poco adelante. Bueno, estaremos vigilantes. Vamos a pasar entonces ya a nuestras secciones, a la sección que tenemos de las ventas de noviembre, que bueno, pues nos encontramos con un mesecito con colecciones muy extrañas, en por lo menos una. Hay un intruso extraño en el top 10. Tenemos lo siguiente. El primer puesto está copado por la colección de DC que siempre pueden contar con ella desde hace 2 años, que es Batman. Batman que llega a su número 25, empieza Zero Year. Yes. Y se llama Zero Year porque va a durar un año. No, bueno, Zero Year ya comenzó. Lo que pasa es que comenzó en el 21, creo. Ah, no, espera, es verdad. Bueno, el 20. Aquí lo que pasa es que es un poco el número central de Zero Year. No, bueno, el número en el que todo, el número 25 de todas las colecciones de Batman se centran en el año cero. Como siempre, una especie de crossover. Sí. Y tenemos 125.000 unidades. El segundo puesto es el número cero de Harley Quinn. ¡Oh, yeah! Imprescindible. Hombre, sabemos que es un fan favorite, o por lo menos lo era antes, no lo sé. Es un poco extraño que haya vendido tanto, pero bueno, ahí está. El primer número de Amazing X-Men está en el tercer puesto, que ya hablamos de ella, eso siempre está bien. Sí. Superman Unchained está en el cuarto, Forever Evil está en el quinto puesto, por encima de Infinity, su último número, que yo supongo que la gente ha ido progresivamente volviéndose un poco loca. Al fin y al cabo, ves que hay gente que compra Infinity que luego no se compra Nuevos Vengadores y Vengadores, porque Vengadores está en el puesto número 15 y Nuevos Vengadores está en el puesto 22 y realmente son imprescindibles para enterarse de algo. Efectivamente. Por lo tanto, hemos de asumir que a pesar de esa página de resumen que hay en la portada, o sea, en la primera página, la gente que ha ido leyendo Infinity ha ido disminuyendo porque no se enteran de por dónde es el aire. Puede ser. Luego tenemos All New X-Men, continúa vendiendo bien, Superior Spider-Man, el número 8, Batman Superman, el número 9, su número 5, el otro número de Superior Spider-Man, que también sigue vendiendo muy bien desde que se renombró. Y con eso terminamos el top 10. Después, por ejemplo, cosas que no son de Marvel y DC, tenemos 2 números de The Walking Dead en el 13 y el 14, que como siempre están vendiendo muy bien. No es la locura del mes pasado, pero ahí está. Luego tenemos esa especie de crossover de Valiant, que está en el puesto 21. Es verdad. Lo cual, oye, me alegro de que en Valiant haya cosas que vendan bastante, que siempre está bien. Y de otras colecciones, pues de otras editoriales, tenemos la colección de Mi Pequeño Pony de IDW en el 56 o Star Wars de Dark Horse en el puesto 58. Luego también está All New Soulfire, que no sé exactamente qué es, de la editorial Aspen. Es un número uno a un precio de 1 euro, lo cual supongo que es atractivo. Hombre, Soulfire es el Soulfire de Michael Turner. Es okay. Y de lo de All New es por la moda, ¿no? Claro. Maldita seas, Marvel. Bueno, este mes Marvel sigue vendiendo más unidades y que DC. No tanto como el mes anterior, pero sigue vendiendo más. Y también por muy poquito le superan dinero. Sí. Porque tiene, extrañamente, y que no suele hacerlo, DC tiene más cómics que Marvel en el top 300. Sí, por 6 números. Y eso no suele pasar. No. Luego tenemos los tomos, en lo que ya lo echábamos de menos. Tenemos el primer puesto de lo más vendido con muchísima diferencia. Es el tomo 19 de The Walking Dead. Sí. Después luego tenemos... la segunda opción me parece flipante. Sí, Yu-Gi-Oh! Volumen 5. O sea, tela. Sí. Fairest, el tomo en tapadura de la colección de DC... El Batman, la noche de los búhos, en el puesto 4. Manhattan Projects, volumen 3, en el puesto número 5. Injustice, Gods Among Us, en volumen 1, está en el puesto 6. En el 7 tenemos Nowhere Men, de Image. Batman Detective Comics, volumen 2, en el 8. Shield Origins, de Marvel, en el 9. Y el primer tomo de Ojo de Halcón, cerrando el top 10. Un por 35 tomo, por cierto, pavos. Que vale un huevo, ¿eh? Sí, sí, $35. Sí, sí, que vamos, wow. Un poco exagerado. Muy exagerado, muy exagerado. No sé qué decirte. Y con eso, bueno, podríamos decir que tenemos ya comentado ese top de ventas. Sí, y tras repasar las ventas de noviembre, vamos con nuestra Comicteca. Comenzamos, como siempre, hablando de la zona USA, de cómics que han salido recientemente en Estados Unidos y que nos ha parecido interesante comentar. Comenzamos con Justice League 3000, de Giffen y de Mateis, dibujado por Howard Porter. Anteriormente dibujado por Kevin Maguire. Efectivamente. Nos encontramos con una colección un poco rara que nos presenta la Liga de la Justicia en un futuro. Un futuro un poco chungo. Tampoco muy chungo, pero yo no me he enterado muy bien exactamente qué contextualización hay. Yo diría que el mayor problema que tiene este cómic es que es ultra expositivo. En plan de, vamos a hablar de lo que ha pasado en todos estos años. Y aún así, no estoy seguro de cuál es el problema que tiene la protagonista. Efectivamente. ¿Por qué está huyendo? No lo sé. Digamos hay muchísima información, hay muchísimo diálogo, muchísimo cuadro de texto, muchísimo de todo, pero termina el cómic y yo no me entero de nada. Bueno, yo me he querido enterar de que esta Liga de la Justicia son... la Liga de la Justicia en el sentido de que son una especie de clones de los originales, pero que son diferentes de los originales, pues porque no han tenido cosas que los han definido, así que son realmente unos gilipollas todos. Sí, eso sí, también me he enterado, sí. Son violentos, se odian entre sí, y Wonder Woman se quiere follar a todo el mundo y matar a gente. Buen resumen de lo que es Wonder Woman. Y luego tenemos a los Wonder Twins ahí con ese guiño a la serie de la Liga de la Justicia que había hace muchos años. Uh-huh. Pero no sé, Howard Porter dibuja bien. Sí, es lo único un poco destacable, ese dibujo de Howard Porter, porque el guión de estos dos es muy psa, y el resto, bueno, pues ya lo hemos comentado. Sí, es que realmente... no sé, tú llegas a las 5 primeras páginas, tienes a yo pensaba que iba a ser la protagonista, pero luego no vuelve a salir. Luego salen los malos, pero no sé por qué son malos, y una Liga de la Justicia que no es la Liga de la Justicia. Supongo que esa es una de las ideas, o sea, De hecho, no es una... O sea, no, tiene potencial la idea de decir, bueno, pues tenemos los clones porque queremos recuperar a los héroes y tal, pero no nos salen como queremos, pero está hecho sin gracia y eso es muy simple. Y de todas formas, lo que dices tú, que realmente te enteras un poco de qué demonios está pretendiendo cada uno, cuáles son los problemas que tienen... la gente de Cadmus, la protagonista, sabes cuál es la relación con ellos, pero no sabes qué le ha pasado. No funciona especialmente bien como número uno, pero bueno, en fin, no sé. Bastante prescindible, supongo. Sí. Luego, cambiando a de tercio, vamos a Marvel, a Inhumanity, el número uno, escrito por Matt Fraction, dibujado por Oliver Coipel. Que nos encontramos con un... Bueno, pues con el primer número en el que Marvel quiere presentar los cambios que hay en el universo Marvel tras los eventos de Infinito. Es decir, sobre todo centrándose en las nubes terrígenas que... No me sale la palabra. Que lanzó... Sí, puedes decirlo así. Rayo Negro y Maximus. Por el mundo, creando pues eso, que todos los que tuvieran el gen inhumano latente pues se van a salir inhumanos, se van a convertir en inhumanos, y eso es un poco el futuro de Marvel en ese sentido. Sí, como dices tú, es para presentar cosas, y este número también es bastante de recapitulación y exposición. Es más positivo, supongo... pero bastante más claro las cosas. Sí, sí. O sea, no, mejor hecho. Se centra en la figura de Karnak y, uh-huh. Y bueno, un poco cuenta un poco todo lo que pasó, por qué va a pasar y esas cosas. Sí, y aparte de este número, si no me equivoco, entonces, a ver si me ha quedado claro, va a haber otros 7... tie-ins o especiales, uh-huh. Y luego va a empezar la colección Inhuman, o va a hacer a la vez. Tampoco me he enterado mucho de esto. O sea, creo que va a haber Inhumanity, va a ser una serie de especiales, uh-huh. Que va a ser Inhumanity 1, Inhumanity 2, que en realidad es Inhumanity y Medusa, uh-huh. Y luego a partir de ahí pues se van a centrar en Inhuman con sus tie-ins y todo eso que están puestos ya se están publicando, pero tampoco me he enterado mucho. Yo te puedo decir es, bueno, pues que es, ya lo dijimos, es un tema que puede tener potencial. El miedo me da es Fraction y bueno, el número este bien, salvo por el dibujo de Coppel. Pues sí. Que no sé, o sea, de repente en una página me parecía un mal imitador de Romita Junior, la siguiente me parecía un, no sé, alguien que se acaba de levantar de la cama y tenía que dibujar con legañas puestas. Es lo mismo que le pasaba en Vengadores vs. Patrulla X, que es un tío súper inconsistente, sí. Y este número ni siquiera le dibuja él entero. Efectivamente, porque tiene flashbacks y demás dibujados por... ¿Por quién? Por Yu. Por Yu y por Dustin Weaver, me parece. Sí, con los que se encargaron de Infinity, pues echan una mano con ciertos flashbacks. Yo es que por eso quiero decir, o sea, este hombre, ¿cuántas páginas necesita dibujar para ser... constante? Pues parece que la respuesta es una, porque cada página que hace hace algo diferente. O sea, las caras en una página son horrendas, luego tiene composiciones que están chulas, luego le salen a veces bien. Es que no sé qué decirte. Ahí me fastidia, porque a mí me parece que es un buen dibujante en el fondo, pero no sé. Ya. Sí, es una pena, pero bueno. Por lo general, ¿qué te ha parecido el cómic? Yo creo que está bien. Me da pena cómo termina, porque es un personaje bastante chulo. Y ahora que iban a centrarse todos estos en los inhumanos, pues hubiera estado bien utilizarle. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que consigue ser un poco ahí intrigante al final. Es bastante informativo sobre qué son los inhumanos y todo lo que ha pasado con ellos. Cómo funciona un poco el tema de sus poderes, supongo. Sí. Por qué hay gente que se está convirtiendo ahora en inhumanos o por qué están manifestando poderes, porque se supone que es eso, están diciendo que siempre han sido inhumanos de alguna forma. En fin, también tiene mucho diálogo, pero de alguna forma funciona mejor que Justice League 3000. Y además en el sentido de que es que este cómic tiene realmente una justificación, porque es que tiene que hacer un... A ver qué ha pasado, The Story So Far, en plan, voy a contaros un poco cómo va el asunto, por si acaso no sabéis tantas cosas de los inhumanos, uh-huh. O si no os habéis enterado muy bien de alguna cosa de Infinito. Sí. Y, hombre, en ese aspecto está bien, no me ha parecido doloroso para nada, lo que pasa es que, claro... Si sí que estás un poco al día del tema, hay demasiadas cosas que te pueden resultar relleno. Uh-huh. Y los Vengadores, en este caso, me resultan también un poco monigotes. Sí. Más de pasaban por aquí. Sí, o sea, podía ser la señora de la limpieza y el barrendero que se han encontrado por la calle y están allí escuchando hablar a los inhumanos, quiero decir, no aportan demasiado en términos de... Molaría un montón, pero no vendería. Cierto. Claro, es obviamente, es esa cosa que tienen siempre los cómics americanos de, si no salen personajes conocidos, nos va a dar algo. Entonces, bueno, tiene eso que... Pero si te fijas, supongo, en el tema de los inhumanos solamente y qué es lo que intenta contar, pues no cuenta nada nuevo casi. Es el mayor problema que le veo, pero no está mal. Como eso. No es imprescindible, pero como número de... Bueno, vamos a ver que cuente un poco cómo va el tema. No está mal. Sí. Y a ver qué hacen con Medusa. La portada... que ponen del número Inhumanity Medusa número 1 de Nick Bradshaw, me ha hecho gracia, no sé por qué, supongo que por los pelos. Sí, que son pelos, un poquito McFarlane, pero al mismo tiempo es que es el poder, siempre ha sido el poder de Medusa, por ridículo que suene sobre el papel. Así que, no sé, a ti que, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto algo imprescindible o...? Hombre, no, imprescindible no, pero quiero decir... Es el típico número de que de que uno que quiere estar un poco al día de cómo es Marvel y por qué no sé qué, pues, hombre, es más número de referencia, más que imprescindible. Claro, pero en ese sentido a lo mejor lo veo más como uno de esos números que podían dar gratis. Sí, sí. Porque también suponemos que nos han gastado mucho dinero pagando a Coipel por este trabajo, entonces. A lo mejor es el artista mejor pagado. De Marvel. Pues supongo que no, pero no tengo ni idea de quién es el artista más pagado. Ay. En fin, no sé, es eso. Que probablemente si estás muy al día de Marvel, no te va a contar casi nada nuevo, pero te va a hacer servir un poco eso de... Es un poco puerta de entrada al nuevo estatus de los inhumanos, que no sabemos exactamente cómo va a llegar a afectar a todo este... a todo el universo, pero que inicialmente parece... que de base tiene ahí ideas de Hickman que luego han dicho, pues vamos a aprovechar esto y podemos hacer una colección nueva que es casi como los mutantes, pero de otra forma. Sí. Y bueno, no sé. No tengo... O sea, en el fondo tampoco hay... Es nada malo que decir de él. Es simplemente que es su naturaleza. Entonces... Es lo que es. Sí, la verdad que sí. Es, no hay ni más ni menos, ni todo lo contrario. Es un número bastante honesto en su forma, en su todo. Y bien, sí. Para los que os interese, pues seguid y ya está. Se nota que Fraction está escribiendo bajo de halcón porque es el que más habla, creo. Bueno, eso, que excepto ese uso, pero que casi parecen espectadores, en plan, o lectores, vamos, en este caso, de lo que está pasando, y es en plan, a nosotros también nos están contando las cosas. Entonces, oye, está bien. Y bueno, claro que tú has leído Sex Criminals, por lo que veo, ¿no? Sí, hablando de Fraction, sabía de la existencia de Sex Criminals, pero la verdad es que no estaba... Yo no soy un super fan de Fraction, para entendernos. Y sacaron hace poco, como todos los años, Time, sus top 10 de todo, Y dijeron, esto es el mejor cómic del año. Y yo dije, no será verdad. Y nada, digo, voy a leérmelo. Y me he leído los tres primeros números. Eso, guión de Mac Fraction, como digo. Y el dibujo es de Chip Zdarsky. No sé cómo se dice, pero bueno. Y puedo entender por qué les ha gustado. O sea, es una colección que... Bueno, publicada por Image, es de ciencia ficción, así fantasía, más bien, y obviamente, como dice el título, pues tiene mucho que ver con el sexo, pero sobre todo, pues tiene que ver con la relación entre los dos protagonistas, o casi la protagonista, que es un poco la que lleva la historia. Tiene mucho humor, pero está muy bien desarrollada la relación entre los dos. Y tiene eso, a ver, la premisa es que conocemos a, nada más empezar, a una chica que cuando tiene un orgasmo se para el tiempo. Uh-huh. Y vive su vida pues así un poco de forma extraña hasta que se encuentra a un hombre que le pasa lo mismo. Y es un poco la relación entre los dos y demás. Y no es, podría ser, supongo que... ha ocurrido muchas veces. Se puede hablar del sexo de una forma un poco infantil o todo lo contrario, de una forma muy seria. Y yo creo que aquí encuentra el balance perfecto haciendo lo que sea de una forma adulta, pero también divertida y que no sea una cosa horrible, sino que está hecho con gusto, pero con diversión y sin estar ahí centrándose en ningún tipo de tabú. Obviamente es para lectores adultos. Bastante. Y no sé, yo da la sensación de que se ve que Fraction se divierte con la idea, que la premisa supongo que es bastante original. Sí. Y es una de las cosas que dije, bueno, pues habrá que leerlo, si es que tampoco he leído nunca o he visto nada así parecido, y digo, pues hombre, mejor tiene... Y yo creo que tiene bastante potencial, sobre todo eso, tiene suerte de tener una relación muy... Que te mola mucho ver la relación entre los dos protagonistas. Tiene bastante humor, incluido en el número 3 un número musical que era de una canción de Queen, pero no les dejaron poner la letra. Entonces está puesto encima de los bocadillos en comentarios de los autores, explicando todo el tema. Esa tiene sus momentos metas y tal. La chica nos habla un poco así a los lectores cuando está contando la historia. Tienes tus flashbacks y no sé, siempre es entretenido y luego tiene el elemento fantástico que básicamente acaba de empezar. Todavía estamos conociendo un poco el cómo llegaron al punto en el que empieza el cómic y ahí ya es cuando supongo que Sex Criminals demostrará exactamente qué tal es como cómic o cómo es como cómic de fantasía, porque el momento en el que empiecen a hacer las cosas raras es cuando podemos ver si es más original o menos original, si es más divertido o menos. Pero por ahora el tono me gusta mucho, el dibujo está muy chulo, la verdad. Y, uh-huh. Y lo mismo, también parece que se lo pasa bien dibujando. Y bueno, la verdad es que una grata sorpresa. Siempre dicen que Fraction es mucho mejor en sus cosas, trabajos propios y cosas que se le ocurre hacer que con los superhéroes. Y desde luego, a juzgar por esto, que yo reconozco que es lo único que me he leído. No había leído, por ejemplo, Casanova, que fue antes de su gran momento en Marvel. Pues es totalmente cierto. Así que yo os la recomiendo a los lectores adultos, que os puede sorprender. Y cuando salga en tomo en España, saldrá en tomo en España, supongo. Me imagino que Planeta nos cobrará 18 euros por un tomo. Así que, si queréis echarle un ojo, que supongo que también ganará leyéndose en tomo, pero desde luego por ahora está chula. Pues nada, lo anotaré, a ver si la puedo leer un día. Sobre todo eso, es una serie divertida y... que tiene ahí sus momentos obviamente relacionados con el sexo, pero siempre en plan de una perspectiva que no te resulta ofensiva, lo cual creo que es bastante fácil de llegar a eso. Pues voy a comentar yo un par de obras que he leído en las últimas semanas. La primera de ellas es White Cube, de Brecht van den Broek, editado por Fulgencio Pimentel y Entre Comics Comics, que es unas tiras, unas planchas que hace el autor, autor belga, que se llama White Cube, haciendo alusión a una cadena, entre comillas, de museo sobre arte moderno. Y nos encontramos, pues eso, una visión satírica, muy divertida, payasa, sobre el mundo del arte, de la tendencia, de las modas. Es genial. Es además tiene escenas muy crueles. Son, pues eso, cada página, pues a lo mejor es eso, una lámina de su humor, o a lo mejor hay unos que son en dos, cosas de esas, pero por lo general son pequeños chistes cortitos y la verdad que es muy recomendable. O sea, yo me lo he pasado tremendamente bien, o sea, me he reído lo que no está escrito con este tomo. Además, está protagonizado por dos hermanos, por dos gemelos un poco raros, de color rosa, no, púrpura, una cosa así. Y no sé, tiene chistes muy muy muy muy currados, muy muy finos, y la verdad que a mí me ha encantado, muy recomendable. Pues si tiene algo que ver con comentar sobre el arte moderno de ese chungo que a mí no me gusta mucho, a lo mejor le tengo que echar un ojo ya a eso. Pinta bien. Hay de todo, o sea, hay sobre arte moderno y arte tal, pero luego también tiene chistes en torno a obras clásicas de otros años. Está por ahí, creo que uno que era el nacimiento de Venus también, y alguna obra también muy clásica, pero por lo general un poco de todo, centrado también en el moderno. No, y desde luego, sexo y arte no son cosas que se suelen comentar mucho en el mundo del cómic, así que oye, está muy muy divertido. Y bueno, pues también otro cómic, así ya también me lo quito de encima, es un manga llamado El libro de los insectos humanos, de Osamu Tezuka, publicado originalmente en el año 60 o 70, a ver si lo veo. Vamos, que es novedad, ¿no? Sí, novedad, que lo ha editado ahora Steve Berry, 1970. Y nos cuenta la historia de Toshiko Tomura, que es una chica brillante en lo que hace, pero que guarda un secreto, ¿no? Porque es muy buena en todo lo que se propone, pero a través de una investigación de un periodista que se empieza a fijar en ella y todo eso, va viendo que en realidad lo que hace es copiar a otros, llevarse la fama, porque es como una imitadora natural de lo que le rodea. Se transforma en aquello que le rodea. Entonces, pues a lo mejor vive con arquitecto, no sé qué, y gana el premio de arquitectura. Porque le ha copiado los esquemas y todo eso, y le sale súper natural copiárselo. Y bueno, es una historia, es un poco, no sé cómo decirlo, o sea, es una obra muy muy adulta en la que Tezuka lo que hace es plantar un tratado sobre la humanidad, sobre las relaciones entre personas, no sé cómo decirlo, sobre la fama, sobre la sociedad y sobre las aptitudes de cada uno. Tremendamente tiene momentos de cierto tipo de humor, tiene momentos, es un cómic muy Tezuka en el sentido, pues eso, de adulto y todo eso, de que intenta plasmar muy bien la naturaleza humana a través de esta historia. Es una historia muy recomendada, es un buen tomo, espérate, pues no sé si serán 300 y pico páginas, 400 casi. Y se leen bien, tiene el dibujo de Tezuka, que bueno, pues si conoces el dibujo de Tezuka sabes esa línea tan clara que tiene, que a veces choca, ¿no? Porque parece que es un muy infantil, un dibujo que pueda pecar de eso, de infantilidad y todo eso, pero te mete una historia tremenda. Una historia tremenda. Uh-huh. Bueno, también pinta bien este. Uh-huh. Esas son un poco mis recomendaciones para esta semana, de esta quincena. Bueno, yo creo que ahí tenéis cositas muy diferentes que pintan muy bien. Uh-huh. O sea que echarle un ojo también fuera del mundo de los superhéroes, que siempre nos encontramos cosas curiosas. Sí. Y bueno, un poco ya para terminar este bloque de reseñas, vamos al mundo de la televisión y vamos a comentar la mid-season, bueno, esta mitad de temporada, de la segunda temporada de Arrow. Yo recuerdo que yo no la veo, pero como Dani la ve, pues... Dani, todo tuyo. Pues sí, terminé el otro día esta mitad de temporada de Arrow y yo creo que con buen sabor de boca, porque una de las cosas malas que tenía la serie es que... Para mí, vamos, es que siempre era como, esto está basado en cómics y metemos referencias al cómic, pero esto todo es real. Esto es un mundo muy real en el que un señor con una capucha nadie le ve la cara y va por ahí echando arcos. Uh-huh. Y da la sensación de que últimamente, sobre todo en estos últimos episodios, empieza a abrazar la idea de que esto viene de un cómic y en el cómic pasan cosas muy extrañas y que no son reales. Sí. Y... los dos últimos episodios que eran un arco en el que se presenta Barry Allen. Oh, me suena. Y tenemos el origen de Flash al final del segundo episodio. No sabemos qué va a pasar con él, si habrá serie suya, si seguirá de secundario aquí todavía un tiempo más, a saber qué va a pasar con él. Pero, que origen, por cierto, que se parece bastante al clásico, esas cosas de electricidad y cosas químicas un poco random, que es como es, pero es lo amamos por eso. Y bueno, pues tienes un montón más de puertas abiertas al tema de superpoderes, a cosas más de ciencia ficción y de fantasía, en plan, esto... es un cómic. Uh-huh. Y como cómic que es, puede estar muy bien. La pena que ha habido durante la temporada, y eso que ha ido pocos episodios, es que ha tenido un montón de giros en plan culibronescos muy raros, que no sé si tenían mucho sentido, sobre todo cuando, por ejemplo, uno de ellos ha sido traer a alguien de vuelta de entre los muertos y luego no usarlo para nada. Uh-huh. Pero sobre todo también algunas cosas muy raras con las referencias al mundo del cómic, que ha sido como muy raro, metiendo también un montón de referencias de Batman, como, oye, no podemos hacer una serie de Batman, podemos hacer una de Arrow, pero ¿qué es Batman realmente? De alguna forma metiendo ahí cosas de como la Liga de las Sombras, Ra's al Ghul, en fin, muchas cosas muy extrañas, pero bueno, que desde luego... En estos últimos episodios yo creo que se ha visto la mejor versión de lo que es la serie. Y este año yo creo que también están un poquito más centrados que el año pasado. Los flashbacks tienen alguna relación con el presente siempre, uh-huh. cosa que no pasaba nunca. Y bueno, no sé. Que sobre todo quizás es un poco la ilusión de que por lo que hemos visto en los últimos episodios parece que ya no se avergüenzan de que esto venga de un cómic. Sí. En vez de hacer solamente decir, este es el edificio no sé qué, o este es el fiscal Donner, que era como, venga, en fin. Pues parece que empiezan a decir, vamos a hacer una serie que es de cómics y ya está. Aunque no se parezca en nada a los cómics de DC, ni de antes, ni en algunas cosas, ni a los de ahora. Pero bueno, es otra versión distinta y por lo menos suele tener cosas entretenidas cuando los giros de... Pero realmente estaba vivo, pero este es mi hijo. Y cosas así que parece un culebrón, no te ofenden demasiado. Yo creo que la serie no va mal. Uh-huh. O sea que de momento tú vas a seguir dándole al tema. Sí, a ver cómo sigue el año. Hemos tenido ahí... al hermano Sangre, y en el último episodio otro de esos giros, pero que por lo menos me apetece, no como el de otros episodios. Aunque creo que no he perdido la cuenta, pero creo que durante estos, sí, creo que han sido 9 episodios, 9 o 10 episodios, ya me parece que ha habido 3 giros de alguien no está muerto. Ah. Es como, me parecen demasiados. Vaya. Es un poco exagerado. Pero bueno, que eso, cuando realmente se dedica a hacer lo que se le da bien, la verdad es que es lo que es la serie, o sea, esto no va a ser nunca la mejor serie del mundo, pero como una posible versión de lo que podría ser una serie de basada en los cómics, yo creo que puede mejorar, y por lo menos en los últimos episodios me ha dejado con esperanzas. Pues bueno, pues con esto pues vamos a pasar ya a despedirnos. Voy a poner La Promito de Gen Comics y nos vemos, bueno, y nos vamos despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Hasta aquí llega el podcast. Espero que, bueno, pues que lo hayáis oído tranquilamente mientras estudiáis o trabajáis. Ya hemos dicho, ya hemos recomendado. El noveno podcast sirve para esta época de exámenes que se aproximan a los que estáis estudiando, y a los que no, pues también para el futuro para en la dormir. Empresa. Prometemos un futuro más prometedor en la empresa, si empresáis. Si trabajáis, sí, esas cosas. Si trabajáis, sí. Si trabajáis, si tenéis la suerte de trabajar, prometemos un futuro brillante en vuestra empresa si escucháis el noveno podcast. El noveno podcast, ayudando a las promociones desde 2000 y algo. Ya se me olvidó el año que empezamos. Sí. Y bueno, pues vamos a recordar que tenemos abierta una encuesta en lo mejor de 2013, que la podéis acceder ahora mismo desde Facebook y desde Twitter, y a través del post del blog. Cuando esto esté publicado ya tendréis también el enlace en el blog. Ya sabéis, os pedimos, bueno, es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido vuestros guionistas favoritos de este año? El dibujante, el cómic de superhéroes, la saga del año, el cómic no de superhéroes que os ha gustado más, la reedición más placentera, que estoy mucho. Que hay reediciones que dices, oh, cómo mola. Pues esa reedición que dices, oh, cómo mola, también queremos saberla. Y luego, pues sí, una pequeña evaluación que nos hagáis a nosotros, ¿no? Contenidos, duración, periodicidad, que por cierto, estoy mirando ahora mismo los datos. Y les da igual la periodicidad. Me parece estupendo. ¿Ves lo que yo te digo? Hay mejor poco y bueno. O sea, valoráis del 1 al 5 la periodicidad y hay un quíntuple empate. Sí, señor. En fin. Pues nada, que con esto pues ya intentaremos vernos. ¿Cuál va a ser el plan de aquí a enero, que vienen las navidades y todo eso? Buena pregunta, Albertini. Buena pregunta. Pues no lo sabemos, pero en principio intentaremos que para final de año, comienzo del siguiente, comienzo de 2014, prepararemos nuestro tradicional anual con lo más destacado del año, nuestros premios, nuestras lecturas favoritas y todo eso, que incluiremos vuestra opinión, y ya pues comenzaremos, ya me imagino que después de Navidades volveremos a la carga con nuevas entregas de los podcasts normalitos. Así que yo aquí hago un llamamiento, si queréis, ¿cuáles son vuestros cómics favoritos del año? Nos lo contáis a través del correo hola@novenopodcast.com, y luego a través de Facebook, Twitter, lo habitual. Y bueno, yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. Sí. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Feliz Navidad a todos. Sí, eso. Si lo celebráis. Felices fiestas. Felices fiestas. Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo, sí, señor. Porque lo más probable es que hasta el año no grabemos. No lo sabemos, tenemos que quedar todavía. Pero no nos engañemos, es muy probable que no. Es muy probable que no. Además, dependemos de mucha gente. Sí. Ya os vamos avisando. Y bueno, pues hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines